Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, esto es Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Regresamos esta noche de miércoles en nuestro último programa de mayo. Como siempre con la mejor música y buenos especiales. Como siempre me acompaña el DJ más longevo y tacaño de Chile, tacaño. Patito Gonzalo Soto. ¿Cómo estáis, Patito? Bien, pero veo que está reflejado en un espejo al decir tacaño, amigo mío. Oye, así que andáis cortando árboles, eres como el leñador. Está construyendo Aizen. El día domingo estuve de leñador ahí cortando unos árboles. ¿Eso está diciendo de Aizen? ¿Qué está ahí apoyando? No, estábamos ahí trabajando el fin de semana por un proyecto a futuro, maestro. Bueno, y como ya sintieron algunas risas por acá y comentarios, sí. Regresa el DJ Starfucker, ya que en su última visita el rating subió de una manera increíble. Reventó el rating. Las cartas que nos llegaron fue de una manera pero espeluznante. Se han sumado auspiciadores. Aún seguimos leyendo las cartas y tenemos más auspiciadores con el tema de que estuviera aquí César Starfucker. Tenemos nuevamente a mi tocayo. Tan guanes no somos, así que lo trajimos de nuevo. Hay que utilizarlo mientras sea gratis. ¿Cómo está? Bonita frase, sí. ¿Cierto? Pato Soto. ¿Cómo estáis, César? Muy bien. Bienvenido, maestro. Estamos con frío, parece. Sí. Es uno de los Dark Machine más cagados de frío hemos grabado. Teníamos una estufita por ahí, no tan cerca, pero teníamos una estufita ahí ya instalada. Bueno, vamos a partir con la música. Ya que no vamos a partir con la música, no vamos a decir nada. A la vuelta todo lo que tengamos que decir. Ya, nos vamos con Static Violence, el tema Burn Off, y con Shift, con Time of Our Enemy. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Verantwortung. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos acá en Dark Machine después de haber escuchado el tema Burnout con la banda alemana Static Violence, que ellos editaron el año pasado un trabajo llamado Audi Freeze. Aún está caliente eso. Y a continuación escuchamos la banda Shift, que también es de Alemania. Ellos editaron un trabajo llamado Electrofix, del cual escuchamos el tema Time is Our Enemy. Patito, ¿qué tenemos para hoy en el programa? Vamos a dar la publicidad de Electroshock. Tenemos el último. Te veo como apurado, acelerado. No, lo que pasa es que me tengo que ir de nuevo a la playa a cortar unos árboles que me quedaron por ahí. algo por el estilo. No, estamos bien. Estamos con las revoluciones. Con las revoluciones media vueltas locas. Pero bien. No, bien, ahí estamos. Estamos bien. Ya, a ver qué tenemos para esta noche. Esta noche de miércoles no vamos a tener historia de la música, así que le avisamos al tiro a todos los chicos que no vamos a tener porque me agüené y no programé ningún tema de flojo. Bueno, la idea era pasar piola a Pato. No, yo prefiero ser sincero y no programé nada esta semana con la historia de, así que vamos a dejar descansar por el día de hoy la máquina del tiempo con la música, así que se nos viene pronto Bad Without Flesh, que es una banda que ahí la van a ir conociendo para los que no la ubiquen. Y entre cosas antiguas y nuevas, vamos a programar un proyecto de Venezuela llamado Afección Auditiva, mejor dicho. ¿Sí? Ellos sacaron hace poco un trabajo larga duración y de ellos vamos a escuchar al final del programa, más o menos. ¿Y con qué se nos viene nuestro invitado Starfucker? Bueno, la reedición del disco de hoy, el disco de la semana de Starfucker, ya es. Ay, ya tiene autonombrado. Según mi contrato, mi nuevo contrato, tengo una sección habitual. Y tiene fans, porque ahora César viene porque tiene fan por su voz. De hecho, hoy día vamos a sortear una once. Me parece muy, muy bien. Vamos a sortear una once. Vamos a sortear una once bailable con. Me parece muy bien. Sí. ¿Con qué nos va a presentar? De hecho, si se escuchan harto sí, boche, es porque tenemos. Ya, alguna... Este es uno de los pocos programas con público que tenemos. Sí, es, sí. Como el club de la comedia. Sí. Algo así. Cada uno habla, hace su monólogo. Sí. Exacto. El álbum que nos traía Maestro. El álbum del año 1992, Psalm 69 de Ministry. Eso es como para los que no saben inglés, el Salmo 69. Exacto. Que es el álbum póstumo de Ministry. Yo creo que es el disco peak en la carrera de Ministry. Sí, en muchos sentidos. Bueno, ahí lo vamos a ir desmenuzando cuando le toque su turno. Y la visita de Starfucker un poco es, ya que tenemos una sección llamada El Disco Invitado, La cual vamos a tener diferentes personajes de la escena alternativa, oscura, nacional. Viene como la Mariela, DJ, la productores, gente que tiene el water, como dijo Pato otra vez. Claro. Gente que corta boletos en las discotecas. Gente que corta árboles. Que tenga que ver con el asunto musical, no importa su labor diaria. Y debido al gente que piratea. Debido al rating y allá los fans que tuvo el capítulo pasado César, con Nine Inch Nails, a pesar de que trajimos nuevamente a César Moraga. Fuimos desenviados por César Mancilla. Yo ya recuperé el poder, tuve que venir nuevamente a imponer acá, porque si no, barco se lo llevan quizás para otras aguas. Bueno, además vamos a tener... A Terror Facts. Exactamente. Vamos a recordar, la verdad un trabajo del año 2004, a State of Union, a Syrian, vamos a recordar esta banda italiana que nos visitó hace algunos años. Dijiste la banda de Venezuela, que se llama Affection Auditiva, sí, lo dije. Vamos a tener una banda... de Francia llamada Diquette. Y vamos a tener también a Syrian con el álbum Chiste. Ya lo dije, muchacho. Lo dijo, pero es que yo quería solamente decir que ellos estuvieron aquí en Chile. También lo dijo. Sin pena ni gloria. ¿Tú fuiste a ese concierto? Sí, fue. Horrible. Fue pésimo. En malo. San Diego. Malo. Pero fue malo porque por el local. Yo creo que después hablemos de eso porque eso da para largo. Sí, ya lo vamos a mencionar. Sí, me parece muy bien. Vamos a tener nuestro clásico bloque Body Beat con Nitzereb. Por favor. Con Orange Sector. Unos alemanillos por ahí. Vamos a tener un tremendo tema de Alan Vampire. Pero que es del último álbum del. Nuns Are Pregnant. Que no es el último álbum. No es el último álbum. El penúltimo. Ah, el penúltimo. Yo veo un temazo. Me encanta ese disco. El último álbum es. Pedazo de álbum en es súper Harselizer, que es como Harsh Electro dance, el tema para armar la fiesta de una, total, sí, para sacarlos completos y armar la fiesta de una. ¿A ti te gusta esa música, César Fokker? No mucho. Pero algunas cosas, sí. Te he visto programando por ahí como DJ alguna vez. Bueno, alguna vez claramente, muchas veces conversamos de bandas un poco más antiguas. Sí, pero tu beta musical va por el lado crossover. O sea, claramente te gusta la guitarra. Sí, no, pero hay muchas cosas de BM crossover clásicas. Y que sacaran a Cornetes en las fiestas. Exacto. Como alguna fiesta que... Qué bello recuerdo, Mato Soto. Vamos a comentar de eso. Y vamos a comentar el tema porque siempre... Ese era mi comodín. Comodín. Me quería cagar nuevamente. ¿De por qué Pato Soto pasó a llamarse Pateado Soto? No, desde fuera. Patada Soto. Patada Soto. Bueno, vamos a partir entonces de Darmachin con una banda de Francia llamada Diquette, que es de estilo más synth-pop, más popero. Sí, y después nos vamos con Syrian, los italianos, clásico. Con un clásico, She's the Dark, en Darmachin. Y a la vuelta vamos a comentar sobre Syrian. Sí, esto es Darmachin. Estás escuchando Darmachin. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Thank you. Take me back to your heart. I'll wait for another day. Estás escuchando Dark Machine. Ya, seguimos con nuestro programa casi mío, Dark Machine. Sí. No, bueno, seguimos con el programa, muchachos. Hoy íbamos a comentar sobre Sirian. Yo fui a ese concierto que se realizó al frente del cielo, ahí en San Diego. Del cielo, sí. No sé quién era, no recuerdo. Mira, ¿sabéis que yo claramente... ¿Están arriba? Claramente tengo... Le pegan un botellazo por mí a Ceviche, que está interrumpiendo todo el programa. Sí, fui, yo toqué ese nene DJ, po. ¿Y en cuál de las dos pistas? ¿La pista de la competencia bailable o la pista de la kermés de abajo? En la pista de arriba, donde estaba tocando Sirian. No te... Ah, sí, me acuerdo. Sí, ¿eres tú? Hasta hablábamos de todo. ¿Pero qué iba a decir? Hasta nos con... Ni me acuerdo. Al principio él iba a decir hasta nos con... Es que no, pero no podía decirlo. Yo creo que el tema de Sirian de partida fue el local... Que para mí parecía como local, como de bingo, así, como de kermés. Así. Mira, si el local, yo creo que el local no tenía mucho que ver, sino que yo creo que más que el local y más que todo tenía que ver con el público. Yo creo que los ganes se sintieron como... No había nadie, ¿eh? Habían, ¿cuántos? 100 personas. Pero los tipos igual hicieron su show. Pero el show de ellos fue pobrísimo porque... Pero es que tampoco daba para más, pues, o sea, el local era feo, no era para... Uno acostumbrado a ver show en Blondie o en el Vale, yo veo tirarlo ahí en local como tan chico, era como... Lo que tú digáis, pero para mí... cuando tú sois músico de partida tenés que, no sé... ¿Pero tú crees que el show fue como pobre de ellos, que sin ganas, que vieron el público poco, el local charcha ya... El tipo se paró... Igual se pegaba su bailoteo. ¿Qué bailoteo? ¿De qué? Ahora, ¿a qué concepto fuiste? Puede ser que esas 100 personas que tú mencionas no hayan sido realmente fan de Sirian y hayan solamente ido a mirar qué tal el recital. Buen punto, Starfucker. Buen punto. ¿Sabes por qué? Porque de partida, aquí el tema que está programado en la radio, el que programamos recién, es el tema que la gente conocía de Sirian. Claro. Y no tiene que ver con todo el disco y con toda la discografía que tienen ellos, que es una discografía de, creo que son 3 álbumes y un EP por ahí. Sí. Entonces la gente solamente conocía el tema habían sacado un trabajo como calentito en esa época. Claro. El Alien Nation creo que era. Venían con temas. De hecho el tema fue de que la banda es totalmente underground, no es conocida, y en Perú hubieron 80 personas en el mismo concierto, sí, fue el mismo misma dosis, pero el show de la banda pobre. El tipo se paró en el escenario. ¿Pero qué vas a hacer? No hizo absolutamente pero nada. Pero en parte también puede ser quedar el local también, que como que dio un contexto de show de home. Porque quizás hubiera sido en otro local con más gente y lo mismo que hizo en el escenario puede que haya dicho, pero estuvo ya pasable. Estáis hablando de, no sé, porque cuando las bandas tocan. Por ejemplo, a mí ¿tú fuiste a Death Star? Sí. Ya. Misma dosis. ¿A Death Star? Misma dosis. ¿Y también fue? ¿200 personas de estas? Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Y el concierto y el show de los buenos? ¿Cómo fue? Fue la raja. Espectacular. Fue la raja. Con un público ínfimo que no había absolutamente nadie en el local. Oye, ayer se vienen lágrimas profundas. ¿Cachai? No había... Y eso es un buen concierto. Esa es una de las bandas que ojo, que tiene una influencia muy grande sobre el doom metal. Que después se cambiaron al gótico, pero Lágrimas Profundas es una... Partieron siendo más Doom. De hecho, el comienzo del Doom partió con Lágrimas Profundas. Con ellos y con Paradise Lost. Pero ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, si analizamos el local? Por otro lado, analizamos el público. Por otro lado, la puesta en escena de la banda. Finalmente, no llegamos a la conclusión de que una buena banda debería funcionar bien con poco público en un mal lugar. Eso es lo que yo quería con el César, porque ellos están cobrando un catch están cobrando una están cobrando una plata por tocar, por hacer su show. Exacto. Que el show fue pobrísimo. Yo hablo del show, no hablo del público, porque la fiesta después siguió, se mantuvo bien, había poca gente, pero la fiesta fue igual. Pero el show de la banda para mí fue súper pobre. El tipo se paró en el escenario, no se movió jamás, nunca lo vio bailar. No es tampoco muy grande escenario, que digamos. Pero no importa. El escenario, el escenario de Blondie es pequeño y Douglas McCarthy lo ocupó casi entero. Y... Sí, pero no podéis comparar ese escenario con el de San Diego. ¿Estáis hablando de cuánto? ¿Dos metros más de escenario? No, pero yo creo que la comparación viene al caso. Da lo mismo. Da lo mismo si son dos metros o tres metros más de escenario. Si comparamos a Douglas McCarthy. Si comparas a Douglas McCarthy con Sirian. Con Sirian, yo creo que por ahí va la cosa. Si comparas a N1, que el tipo subió, pasó por la escalinata, pasó por el pasillo, el guan se fue movió, al baño, hizo volvió. Todo un show y ocupó más del escenario. Estás hablando de un guan que es profesional. Exacto. Yo creo que Sirian no tenía mucho concierto en el cuerpo y va por ahí la mano. También, porque ahí se vio desmotivado al ver tan poco público. Yo creo que tiene que ver con eso, pero eso lo encuentro poco profesional como banda, porque tú estás cobrando un cache. Ahora, si vayas a tocar para dos personas, para 10, para 10.000, tu show es el mismo. Pero tampoco creo que Sirian está acostumbrado tampoco a tocar para 15.000 personas. Yo estamos hablando de una tampoco, banda pero tampoco creo que sea, yo creo haya que sido tan malo en comparación a otros conciertos. Show pobre. No, otro escenario. Como que el escenario también le da un poco, cambia un poco la percepción de puede, cómo fue puede el show, ser, pero eso le quita profesionalismo a la banda. Claro, pero, es un tema de la banda. Por eso, a eso me refiero. Yo pero estoy la percepción del show puede cambiar, así como estamos dando cuenta. Yo estoy criticando a la banda porque no sé si, por ejemplo, cuando algún equipo, o sea, vamos a trasladar esto al fútbol, cuando un equipo que aquí juega con Católica, que tiene su estadio impecable, va a jugar al sur con una cancha llena de barro, yo creo que los tipos juegan de igual forma porque son profesionales. Entonces no juegan mejor pero o peor. Pero se ve menos vistoso por el escenario. Pero se ve menos vistoso. Pero que, es un poco lo mismo que te digo ahora. No, yo creo que esto es distinto, César. Yo estoy de acuerdo con Pato Soto. Esto es distinto, ¿sabes por qué? Porque yo vi el show y yo siempre me he dedicado a ver los shows no como fans o como fanático, sino que Como espectáculo. Más como espectáculo, ¿me entendiste tú? Pero entonces, volvemos al caso de la primera vez que vino Nitzereva a Chile, que habían 150 personas en Blondie y fue espectacular. De hecho, creo que el show fue más movido porque el tipo se sacó la polea, se metió en la mano. Fue más movido que el último. Y hubo mucho menos público. Entonces, ahí tenés tú la dosis de los conciertos que tengan en el cuerpo cada banda. O sea, comparablemente, Nitzereva tiene una cantidad de conciertos que. Claro, que da igual, totalmente, esa comparación tampoco a eso me refiero, es como tan válida porque. Pero es que tú te estás comparando el escenario. Yo te comparé el escenario de Blondie. Es que yo creo que igual influye un poco a la percepción del show que uno ve. Porque si uno va a un lugar de un escenario chico, feo, como está pero tú, como ejemplo, fanático de una banda, vas a reaccionar de la misma manera. ¿Qué pasa como fue con In Extremo? Que tocó en la batuta súper apretada. Para mí no quedó como un concepto memorable, siento que la banda me encanta, pero en gran parte porque está todo colapsado. Pero su show lo hizo bien. Y la energía del público fue la misma. ¿Cachai, no? Y a eso voy, como show no fue lo que uno esperaba. Quizás la puesta en escena no era la que uno esperaba. Porque era por un lugar más grande. Yo me refiero literalmente a lo que dice César Tarfacker, que a la puesta en escena de la banda fue súper pobre. De hecho, yo tengo datos, pero que son totalmente fidedignos de su instrumental, de los instrumentos que usaron. ¿Los cuales vas a comentar ahora? No, porque eso que ahí yo estaba trabajando en el tema, así que no puedo como tirarle caca a la banda en el sentido de profesional en cuanto a música. Pero sí me di cuenta que una banda amateur, a pesar de sacar dos, tres álbumes, no tiene mucho concierto en el cuerpo y con el concierto que se dio acá en Chile quedó plasmado. Ellos eran bien jóvenes, ¿no? Sí, son jóvenes ellos, yeah. Son jóvenes. Ahí también trae un punto importante también. Grendel es más joven que ellos. Ojo, el tipo de Grendel es más joven que ellos. Mucho más joven, y los shows de Grendel son espectaculares, a pesar del escenario. Yo creo que tiene que ver con el tema de concierto en el cuerpo. Creo que Sirian no tiene muchos conciertos en el cuerpo, entonces no tiene el manejo del escenario. Y quizás no es ahí una banda tan en vivo. O sea, que quizás su fuerte no es... Habría uno. No es claramente. Habría que uno, yo no he visto otros conciertos de Sirian como para comparar, porque... Porque no tiene concierto en el cuerpo, busca en internet, por eso te lo estoy diciendo. O sea, si tú buscas, por ejemplo, concierto... Fue como su debut. Claro, o a lo mejor venían a vacacionar y aprovecharon de tocar, qué sé yo. Pero se notó como que le faltaba energía a la banda. Yeah. Ese es mi punto de vista. Súper bien, Patito Soto. ¿Seguimos con la música? No, pero es bueno, oye, Ceviche, es bueno debatir, no estar de acuerdo. Si, ¿por qué tenemos que estar de acuerdo en todo? Bueno, vamos a la música y después yo me voy. Vamos a escuchar a Fine Flug. Mira, el tema que vamos a programar. Lagraf. Que es el tema que. El tema que inició. Nuestro programa. Sí, y que inició el evento Dan Machín. Exactamente. Ojo, sí, ay, qué pena, me da un poco de nostalgia. Sí. Vamos a escuchar después un temazo, con una banda que a mí me gusta bastante. Es que ha tenido unos cambios bien importantes. Pero no este disco, el último disco tanto no me gustó, pero igual estaba bueno. No, pero te digo, me refiero a que la banda ha tenido un cambio importante en el sentido musical. Ha como tenido evolución bien, bien rápida de disco a disco. Vamos a escuchar a la banda Alien Vampires con el tema Jesus Christ Buried It Alive. Este tema es del año 2007, así que seguimos acá debatiendo en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Sie sind aus allen Teilen der Welt hierher gekommen, weil die Gesellschaft keinerlei Verwendung mehr für sie hat. Dieser Bau wird bis zu ihrem Tod ihr Zuhause sein. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. We'll be right back. akzeptieren das oder sterben. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Ya, seguimos acá después del pequeño debate que tuvimos con Sirian. Seguimos, vamos a pasar un aviso del aniversario de Electroshock, que tiene más aniversarios que el Cultura. Acá están reunidos los muchachines de Electroshock para su carrete de este fin de semana. Este fin de semana en el Baila Duque tenemos Welcome to Dark, Electric Zone. Tenemos al DJ Ministro, tenemos a... Chaucha, está la policía. A DJ Sheriff. ¿Ah? Tenemos a la cofradía, tenemos a Matías Soto y... Matías Soto me suena. ¿Dónde lo he escuchado ese tipo? En alguna parte tenemos... Como que se perdió un tiempo y después volvió. Sí, como que tuvo una introspectiva. Renació de las cenizas. Una introspectiva. Como que se perdió, como que llegaron los que cobraron, estos que cobraron, ¿te acordás, no? Profobi. Desaparecieron harto. Pero han aparecido un montón de otros. Así, por ejemplo, tenemos a DJ Sheriff, tenemos a Mortus, tenemos a Mid. Matías Soto, Invierno Digital. Y los tenemos todos aquí cerca. A ver, ¿cuántos DJs tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DJs. Malasia. Mi Malasia. Perdón. Malasia. Me faltan los lentes. Malicia. Tenemos un montón de DJs ahí. Va a estar muy entretenido el Electroshock de este fin. 5 años cumple Mortus, Electroshock. DJ Meet. Electroshock. Oye, pero falta y tú. No. Vamos a la pista 2. En la pista 2 tenemos Decadence. ¿Me deja pasar la publicidad, por favor? No, sí, es una elección personal. Desfile Cybers, que a cargo de Corsex. Ya. Y tenemos en la pista 2, tenemos Decadence, Pop 80, Tecnopop, Synthipop. Tenemos especial de Camouflage y hay un especial de Synthipop con el DJ Arian, que lo tenemos acá presente bebiendo. Oye, como hay condenado. Hay mucha gente famosa aquí. Sí, por favor. Este es un salón VIP. Y si les pedimos un autógrafo después. Es el no es mala idea. Electroshock en vivo. Es auspicia Corsair. Y damos el valor de la entrada del Electroshock. Valores, Luca con flyer o web flyer hasta las 00000. 500 con una bolsa de arroz. Dos Lucas. alimento no perecible. Por favor, ¿me dejas pasar la publicidad, chicos? Ya, tenemos 2.000 pesos hasta las 0.30 y la entrada general vale 3 lucas. Con cerveza o combinado. Incluye un cover de cerveza o combinado. De ron. Bueno, esto es el día 27 de mayo en el Baila Duque, así que todos los muchachos que quieran escuchar electro y ver una porrada de DJ ahí en escena, lo malo vayan. Que no podemos hablar de ellos porque están aquí mismo. No importa, si no, peleamos. ¿Cuáles son los DJs que tenemos acá? Tenemos a Mortus, está por acá, tenemos a Mid, Ministro no está, no. Le vamos a pedir tenemos acá el autógrafo todo antes de irse. Foto con todo antes de irse. Porque nos den un saludo a la radio. Un saludo a la radio, sí. A ver, pero ellos deberían sacarse foto con nosotros, pues, Pato. Nosotros, pues, si ellos son los famosos, pues. Nosotros estamos nosotros en decadencia. Nosotros somos totalmente out. Viejo nosotros crack. Fuimos famosos en alguna época. En alguna época. Como la nueva ola. Claro. En esa época fuimos famosos. Con Peter Rock. En esa época. ¿Qué fue de Pato Soto? ¿Qué fue? Se cuenta que Pato está en un asilo ahora. O sea, ahí está. Cortando árboles en el litoral central. Oye, va a estar bueno. No habían estado de aniversario ya Electroshock. Pero él está haciendo aniversario. Toda la semana. A ver, lo que yo entiendo. Celebramos el cumpleaños del DJ. Sábado el cumpleaños de uno de los integrantes, del que corta los boletos. Y esto no es pelambre porque están en la mesa al frente. Te puedo pedir un favor, corta el micrófono este buen, por favor, un ratito, al César, córtale, o dale una empanada, una sopaipilla. Lo que pasa es que él está haciendo su aniversario, pero con diferentes fiestas. Por ejemplo, tiene Electroshock con Industrial. Tuvo el aniversario, pero con otro estilo de fiesta, porque tiene como varios estilos de fiesta. Entonces está haciendo con cada estilo que él hace, celebrando su aniversario. ¿Puede ser tanto aniversario? Claro, ese es el toque. Es el aniversario del mismo, pero no, como no puede hacer... Aniversario de matrimonio. No puede hacer New Wave o Synth Pop o Dark. ¿Para tú sos el representante legal de no, tú eres el abogado en Chile? Es lo que yo estoy sacando cuenta, porque... No, oye, no me lo explico de otra forma. Oye, pero claro. Hay más DJ que público en estas fiestas. Por. Oye, pero ojo que Dalmachín partió con el tema de los DJ set. Por. Ay, gracias, Patito. Si no me equivoco. No, vos o lo hizo, Pulpito. O lo hizo el Lázaro. DJ set, no me acuerdo. No, pero nosotros hicimos DJ set Pero una fiesta, en una fiesta que no era Dark Machine, una fiesta que era... Psycho Bitch. Inocente. Psycho Bitch. No, si eso fue hace mucho rato. Si yo me acuerdo que eran puras mujeres. Junto con la... Sí, eran puras mujeres. Sí. Uno de los eventos más chantas que hemos hecho. No sé si los pioneros, porque yo me recuerdo de haber tocado como en el año 2000. No, pues los pioneros no, pues sí, obvio. No, no, es que Ceviche está metiendo la cuchara. Sí, traer, juntar a tu DJ por una fiesta más viejo que el hilo negro. Me refiero a la escena electro. Claro. A la escena electro. Yo sé que Dark Machine fue como las primeras grandes fiestas de electro. Claro, como las grandes fiestas de electro con una cantidad de DJ más de dos. Exactamente. El tema es que lo que pasa cuando son muchos DJ que tocan poco. Es como complicado de llevar. Sí, es como complicado. 15 minutos, 30 minutos, es como... Y aparte que tenéis que ponerte de acuerdo, porque si bien la música es bien variada, pero en las fiestas se toca prácticamente la misma música en todas las carretes, ¿cachai? Sí, salvo algunos DJ que siempre son más nuevos y tocan con más otro toque, más nuevo. Entonces, el tema es ese, ¿cachai? Oye, sí que no largamos a hablar algo, sí, nada que ver, porque deberíamos haber partido con Ministry. ¿Con Ministry? Nos fuimos la bola. Pero bueno. Yo creo que, mira, que César nos dé una introducción breve a Ministry. Partimos con el tema y a la vuelta comenzamos cháchara más. Que nos alargamos mucho con el tema del carril. Hablamos como algo nada que así ver. Así que presente usted su tema, Starfucker. ¿Y qué banda es? Bueno, lo primero Ministry. Es hablar un poco de Ministry, que bueno, es una banda muy... muy popular en algunos sentidos y en algunos para alguna gente en particular. ¿Qué les puedo contar de la banda? Que a principios de los 80 Al Jourgensen forma esta banda con toques absolutamente new wave. Synth pop. Es que el primer disco absolutamente es otra cosa. Ahí está totalmente probando el tipo. Exacto. Su beta que no la encontraba y yo creo que el gran cambio se da con la incorporación de Paul Barker. ¿Qué? Paul Barker a partir del disco de Land of Ripe Honey. El artista que lo acompañó años. Un montón de años. Y el asunto es que, bueno, esto se inicia como un proyecto muy ligado a la New Wave y al synth pop. Sí. Y termina en una extrema transformación. Casi, digamos, casi metal. Llegando ya casi metal, ¿no? A sonar metal en sus últimos discos. Sí. Así que les vamos a hablar hoy de el disco que es, sin duda alguna, el gran... El póstumo, sí. El gran momento de la carrera de Ministry. El momento que ojo, está incluido en ese libro que se llama Mil Un Disco que hay que escuchar. Los Mil Un Disco que hay que escuchar, sí. Pasó a ser trascendental dentro de... Exactamente. Dentro de la corriente... la corriente es un punto de referencia crossover. Obligado para el crossover. Sí. Máquinas. ¿Y con qué tema nos vamos, Starfucker? El primer tema es el tema Scarecrow, del disco Sound 69 de 1992. Y a la vuelta vamos a comentar un poco de algunos datos interesantes en relación al disco. Bueno, muchachos, nos vamos con Ministry. Estás escuchando Dark Machine. Dark. We'll be right back.